somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Estamos amiguitos y amiguitas otro martes más. Otro martes más que nos cuesta subir la cuesta de la estrata de Machain aquí en Sinchiliquirratia. Pero nuestros violines siempre nos impulsan. Bueno, y hoy que tenemos la luna pletórica y arribita, con la pelona que está cayendo, que está la cosa fresquita. Y este frescor nos viene la madrugada del hielo negro. Un archivo que nos manda Ica Oliva Corado, es una crónica de una inmigrante que ya ha pasado 10 inviernos los que lleva emigrada en Estados Unidos. Bueno, así resumiremos esta crónica y otras informaciones que, como otra semana, solemos dar salida desde aquí, desde Desfase Lunar. No mires abajo, eso es lo que nos va a contar Nancy Piñeiro en un recorrido por lo que viene alertando los pescadores sobre los impactos de las explotaciones mineras, todas las exploraciones sísmicas que hacen y los efectos que producen en el mar estas pruebas. ¡Tócate!

Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¡Y no morir! Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. ¿Querejeta? A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto, vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Bueno, también nos llegaba de Danieski Acosta una información de un documental que muestra cómo Cuba está utilizando la ciencia ambiental, las soluciones naturales y participación comunitaria en un plan, dicen, en su plan a largo plazo para la adaptación y mitigación del cambio climático que ya hace tiempo que estamos todos y todas notando. En el año 2017, el gobierno de Cuba aprueba el plan estatal para el enfrentamiento al cambio climático, pero como todos y todas sabemos, se reúnen, se ponen hasta el culo de marisco unos días a cuenta de todos y todas y lo estiran para más adelante. Para más adelante, cuando ellos ya no estén gobernando y no tengan consecuencias, los efectos de las generaciones que vienen próximamente, que son los que van a comerse el cambio climático de verdad. Climático. Desde 2014 aproximadamente se volvió una práctica que todos los años se llevaba a gobierno la más reciente información científica, sobre todo sobre el ascenso del nivel medio del mar, porque para Cuba, como una gran isla, un archipiélago, pero como una isla principal, todo lo que tiene que ver con la zona costera es clave. Y en el 2016, en diciembre de 2016, el presidente indicó que esa información científica la trasladaran a una plataforma política para llevar a medidas ejecutables la implementación de la solución o la paliación de esos problemas climáticos. Para Cuba es único y para el mundo no creo que haya muchos. Como plan de Estado, todos los organismos del Estado cubano tenemos que dar respuestas con planes de acciones a corto, mediano, largo y muy largo plazo. ¿Por qué? Por supuesto, los cambios en los fenómenos ambientales no se perciben con un año o dos años de diferencia. Por eso se enmarcan cada 4 o 5 años estos periodos para poder evaluar realmente los efectos del cambio climático ante estas afectaciones en nuestro país. Tarea Vida, si ha visto el plan de Estado, es un documento muy corto, porque es como una especie de plan sombrilla, que después se abre a los territorios y después va hasta los municipios. De hecho, hoy el peso mayor va estando en los municipios, porque el propio proceso de gobernabilidad de Cuba está transitando por una descentralización donde el municipio adquiere un papel mayor. Y entonces allí se espera que se tomen las decisiones. Existe una práctica a nivel de país que periódicamente el presidente de la República, junto con los viceministros primero, se reúnen con los científicos cubanos para chequear, para revisar el estado de programas y proyectos de prioridad nacional. Por ejemplo, hay uno dedicado a la agricultura, otro dedicado al tema del agua, y el tema del cambio climático a través de la Tarea Vida es objeto de chequeo permanente. Y periódicamente el presidente de la República escucha los resultados que se van alcanzando en este plan de Estado, que es la Tarea Vida. Entonces eso tiene un seguimiento muy institucional, porque nosotros, sin juzgar a nadie, pero también hemos visto planes de cambio climático que son para cumplir con los compromisos internacionales. Es algo que se hace bonito, se publica, se edita y se engaveta. Y Tarea Vida es un proceso vivo en Cuba, y eso es una consecuencia del sistema que lo generó. Estas acciones involucran a todos los sectores de la sociedad cubana. De hecho, las comunidades son los actores fundamentales y con ellos todas las personas que dentro se desarrollan económicamente. Bueno, esto es lo que se avecina con el cambio climático y el ejemplo de Cuba se puede aplicar a cualquier otra parte que esté rodeada de mar, que donde no hay mar. Muy, muy para adentro. Bueno, nos recuerdan en este archivo que dura alrededor de una hora que esta amenaza requiere nuevas formas de organización para proteger las vidas futuras y vidas no solo animales, sino también humanas, y la economía y el medio ambiente. Y no quieren mover de aquí. No, nosotros aquí no nos vamos. Esa casa se puede quedar en un bloque, que yo aquí no me voy. En un bloque. Bueno, escuchamos qué es lo que vive la gente que vive pegada al mar. El que vive a la orilla es más lo que hace pescar. Sí. El que vive en el campo vive a la tierra, el que vive a la orilla es más lo que vive es la pesca. Llegará el momento en que realmente esas casas no van a poder estar ellos viviendo en ellas porque quedarán inundadas. A mí simplemente no me gustaría salir de aquí porque ya es un amor que le tengo a esto. Pero bueno, Dios gracias que no, nunca tenga que mudarme. Me gusta esto aquí, simplemente el barrio, los amigos y todo lo mismo. Y ya uno está acostumbrado a esto. Sí, pero en tu alrededor, mira cuántas casas abandonadas aquí. Que es muy probable que ustedes van a tener que también abandonar, ¿no? Sí, ya de un tiempo, quizás de aquí a un tiempo, puede ser que también tengamos que irnos o evacuar, no sé, cualquier cosa debido a cualquier cambio climático. Toda la parte de Santa Fe, el náutico, todo eso tiene una prioridad en todo el trabajo de adaptación al cambio climático y sobre todo de estas zonas pesqueras y de estas áreas donde habitan personas de toda la vida que viven ahí y que hacían uso de la costa, fundamentalmente. Lo que pasa es que hoy tienen una afectación y dentro de 50 años tendrán otra afectación mayor. Todo ese proceso de reubicación de personas que residen en asentamientos que están bajo alto riesgo por su vulnerabilidad es financiado por el Estado. De hecho, es una de las complejidades para dinamizar más ese proceso, porque como no es dejado a las posibilidades de cada ciudadano, sino que el Estado asume esa responsabilidad, requiere recursos cuantiosos que el Estado tiene que prorratear entre muchos gastos que tiene. Pero es una de las áreas priorizadas de actividad del Estado, generar esa reubicación. Se han construido nuevos asentamientos, se han construido nuevas comunidades, se han construido nuevas edificaciones en comunidades preexistentes. Una de las cosas que también nosotros hemos aprendido es que no es solamente un tema físico de reubicar viviendas, se tiene que reubicar toda una forma de vida, se tiene que reconstruir un escenario donde esas personas tienen los servicios sociales, los servicios médicos, los servicios educativos y tiene las oportunidades de trabajo. Eso se hace más complejo cuando el trabajo original en la comunidad está muy ligado a la costa, como pasa en el caso de las comunidades pesqueras. Hemos ido evolucionando hacia la idea de que la reubicación de comunidades es una medida extrema que solo... Bueno, como escuchamos, Cuba es un ejemplo bastante claro, ya que al ser una isla, el efecto en el cambio climático y en la subida del nivel del mar es más evidente. Para no extendernos mucho más, recordaros que lo tenéis en su totalidad en las tres W rebelión.org. Se aplica cuando se han agotado todas las otras medidas. Cualquier inversión que yo haga. En todos los países. Lo típico es que nosotros no podemos acceder a los bancos multilaterales de desarrollo. Dependemos de la cooperación bilateral, dependemos de la planificación. Hay un riesgo importante en tratar de resolver lo climático desde lo climático, dejando a un lado las premisas socioeconómicas donde estos problemas se anidan. Hay que resolver problemas estructurales, que eso para Cuba siempre ha sido una realidad, como el tema de la pobreza, con la cual Cuba estuvo lidiando a los comienzos de la revolución y erradicando la forma de pobreza extrema, porque es muy difícil que en condiciones de pobreza o profunda desigualdad económica y social usted haga prosperar una agenda climática. Uno de los problemas hoy es... We'll be right back. año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Bueno, no hace falta mirar muy abajo ni muy arriba para ver todos los efectos que dejan las multinacionales. Nancy Piñeiro, desde Galicia, nos envía esta información sobre las petroleras. Bueno, esto es un recorrido por lo que viene alertando a los pescadores sobre los impactos de la explotación sísmica. Nos cuentan que ya sea en el Golfo de San Jorge, o en Noruega, o en Terranova, en El Labrador, en Guyana, o si te vas a Sudáfrica, da igual, donde haya una multinacional del petróleo, los efectos son los mismos. Estos exámenes que hacen sísmicos para detectar petróleo bajo el mar, supone una y afecta a los peces y por ende a la pesca y a la subsistencia del mundo, ya que nos alimentamos en gran parte del mar. Bueno, si nos vamos a Noruega, tenemos el ejemplo de la empresa Equinor. La exploración y exportación petrolera marítima comienza en los años 60, ni más ni menos, ya hace unas décadas. Bueno, hay varios testimonios de pescadores que en los pasados años en esta zona del Ártico noruego, conocida como Lovese, cuando los pescadores de la costa, avistados por la primera vez de los medios sobre los impactos que tenían las petroleras que se estaban construyendo en esa zona, muchas personas y muchos políticos se enteraban de que los daños que ocasionaban estos efectos sísmicos y las descargas en las zonas pesqueras y en los hábitats conectados en el mar eran como insignificantes. Aún así, resulta que con los años se ve el efecto, ya que la pesca empezaba a escasear. Y eso, en el ejemplo, es el primer pozo de mar adentro que se constituye en 1966. Las primeras investigaciones científicas en el país datan de que los efectos con los animales sitos en el agua marina eran extremadamente negativos. Bueno, lo mismo ocurre en Canadá. En el año 2019, la Federación de Cosechadores Independientes del Mar, que es como aquel que se planta un huerto ahí en Lesaca, pero en el mar hacen lo mismo con los peces y detectan una merma sustancial de más del 50% en el número del plancton. Bueno, así se comprueba una vez más que los efectos que tienen estas exploraciones marinas para detectar a ver dónde hay crudo o petróleo para arrancarlo de las entrañas supone un efecto negativo para todos y todas. Tenéis mucha más información publicada, como decimos, por Nancy Piñeiro en las tres dobles rebelión.org. Bueno, y acá ha llegado el alacrán al estudio de Sin Chirri Ratia. Le vamos a dedicar esta canción de unas últimas arrancadas piratas que hemos hecho al mundo del internet musical. Y de este gran disco de Van Morrison de Come On. Que era este tema que me ha dejado un poco flipado más, que ya lo conocía, pero hoy todavía, en este día de invierno, entra mejor. Yeah. día de la ira ha llegado. Venganza. Venganza para todos los oprimidos por la arrogancia terrestre. ¡Mire cómo me río, capitán! ¡Míreme! Bueno, y en nuestro resumen de las voces de otras radios del mundo, queda publicado de hace ya bastante. Llevan unas semanas un poco. Estoy un poco asustado porque llevan varias semanas que no actualizan mucho el material que suelen hacer, que es bastante interesante. Bueno, con las semillas, el problema que hay es que si la semilla, que es el principio de la vida, como dice su nombre, y si también se quieren quedar con el poder de que nadie tenga una semilla para plantarse una cebolla, pues estamos más jodidos de lo que ya estamos. Bueno, y con semillas criollas, construyendo soberanía alimentaria y agroecología, otro ejemplo más que resumimos, como decimos, reconectándonos con los de Radio Mundo Real. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la transmisión en vivo de Radio Mundo Real, retransmitiendo también en Radio Pedal desde la novena fiesta de la semilla criolla organizada por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra Uruguay. ¿Cómo están pasando esta feria, esta que explota? Estamos desde Atlántida. La gente dice que sí, esta feria, esta que explota. La fiesta que se vive aquí en Atlántida, en el departamento de Canelones. Estamos junto a Agustina Araujo de la Red Nacional de Semillas y Criollas y Edgardo Mattioli en los controles, como siempre, haciendo magia. ¿Cómo estás, Agus? Por acá muy bien. Bueno, la fiesta empezó muy temprano y de hecho ayer en realidad comenzó el encuentro de productoras y productores de la Red de Semillas, pero esta feria de la biodiversidad que estamos aquí en Plaza Varela, en Atlántida, Canelones, comenzó también temprano. Bueno, contanos, ¿cómo se vivió la mañana que hubo distintas mesas de debate? Bueno, les cuento que estamos como con muchas cosas simultáneas. Las mesas comenzaron un poco más tarde de lo previsto. De hecho, todavía están sucediendo una de ellas. Tuvimos tres mesas de intercambio y de posicionamiento de la Red de Semillas y organizaciones aliadas en relación a varios temas que nos interpelan en este momento y sobre los cuales nos parece muy importante estar presentes y activos. Sí. Sí. Recordemos, las mesas a la mañana fueron una mesa de análisis y posicionamiento de la Red de Semillas y organizaciones aliadas sobre la importancia de la soberanía alimentaria y las actuales amenazas y desafíos con la cooptación de la agroecología, que hemos estado hablando mucho también desde Radio Mundo Real y haciendo distintos informes en torno a la preocupación que tienen organizaciones campesinas, no solo de Uruguay, sino de toda la región de América Latina y del Caribe, y podríamos decir también del mundo, en esta nueva movida mundial de los organismos internacionales, de las empresas transnacionales también, en cooptar la agroecología, en tomarla como esta idea de, bueno, hagamos una agricultura verde, pero despojándola de lo que tiene que ver con el movimiento. Así que esta primera mesa que abrió la fiesta de la semilla criolla hoy tuvo que ver con ese debate, ¿no? Sí, bueno, le cuento a todas las personas que están escuchando que si se perdieron esa mesa la pueden escuchar cuando quieran. Está transmitida a través del Facebook de la Red de Semillas, Red Semillas UI. Y la mesa estuvo muy interesante porque más allá de la cooptación de la agroecología, hablamos de la cooptación del término y del hacer de la agricultura, o sea, yendo más hacia la raíz todavía. Se cuestionó incluso que a esa agricultura verde se la llame agricultura, ¿no? Claro. Como, entonces, es como una nueva pregunta que se abre para las redes y también para las otras organizaciones de Latinoamérica, es, bueno, ¿cómo le llamamos a esto y cómo lo podemos repeler de alguna manera? Sí. Y en un momento donde además la agroecología está, por un lado, creciendo mucho en Uruguay. Lo hemos hablado también, por lo menos en la previa a la fiesta de la semilla criolla. Lo más reciente, los testimonios que tenemos en Radio Mundo Real de algunas productoras y productores de la red de semillas, justamente contando cómo se ha, cómo ha crecido la agroecología, las prácticas agroecológicas en Uruguay, pero a la vez está amenazada por estas cooptaciones que decíamos. Y que queremos desarrollar, que es parte de la ley que se aprobó finalmente hacia fines de 2018. Bueno, el plan está paralizado hoy en día, ¿no? Después del cambio de gobierno. Entonces, seguro que todas esas cuestiones se han hablado en la mañana de hoy y se seguirán debatiendo en las mesas y talleres que tenemos ahora mismo sucediendo, como decíamos, en esta fiesta, en la novena fiesta de la semilla criolla de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, también organizada por Redes Amigos de la Tierra, que para que estén escuchando y no estén ahora mismo en Atlántida, tienen que venirse ya a participar y a sumarse en la Plaza Varela, en el centro de Atlántida. Ahora estamos con Irina Aldave, la primera invitada de esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, Irina? Bien, muy contenta, muchas gracias. Ay, feliz. Qué alegría de tenerte acá, qué alegría de ver, decimos, esta feria que explota. Bueno, con Agustina charlábamos un poco, comentábamos algunas de las mesas, de los debates que había habido en la mañana. Primero contanos cómo estás viviendo esta jornada, que siempre es muy especial la feria, ¿no? Bien, gracias ahí por la pregunta. Sí, la verdad que esa es como la parte como más importante. Recién compartíamos con unas compañeras la parte como del tejido de las relaciones humanas, ¿no? También simbolizadas en la semilla y en lo que hacemos, pero lo que estamos también es tejiéndonos ahí como en relación como seres humanos, y para mí ese es el trasfondo de la verdadera transformación. Así que re contenta de vivir así, todo lo que implica, lo que se aprende, lo que se diga, lo que se sufre. Claro, las corridas, ¿no? Para la organización. Tan grandes, pero siempre con la luminosidad como la del sol de esta tarde, así. Re lindo, viviéndolo bien intenso. La tarde está preciosa, es como que finalmente llegó la primavera, ojalá que no se vaya, ojalá que venga también con las lluvias necesarias. Y nada más. Por favor. Bueno, estas eran las voces que compartimos con esta grabación desde Radio Mundo Real. De esta transmisión en vivo, que dura alrededor de una hora y 42 minutos, ni más ni menos, ya que esta juntanza para proteger las semillas criollas les cundió un montón. Además, por las imágenes, y si visitáis la página rmr.fm, veréis imágenes y se veía un ambiente bastante, bastante apetecible. Bueno, andamos con el tiempo como andamos, y hoy tenemos el culo con un poco de rock and roll y tenemos más ganas de música que otra cosa. Recordaros que hacia el final de este audio escuchamos un breve fragmento de la participación de Mauricio Vives, Cooperativa Granedera Ecológica, y ver cómo se vive en Uruguay. Parece que en muchos aspectos nos dan muchas ideas de cómo se puede vivir bien sin obsesionarse tanto con el puto dinero. Todo esto, como decimos, lo tenéis publicado en la rmr.fm. Tenía los conocimientos de la familia, pero no conocimientos de una institución que hubiese estudiado. Uh-huh. ¿Ah? ¿Y cómo ves el crecimiento, ya que estás desde el principio casi vinculada a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas? Estamos en la novena fiesta de la semilla criolla, que se hace cada 2 años, por lo menos 18, si no saco mal las cuentas, que existe la red. Decíamos hace un rato también con Agustina, con Irina. ¿Cómo has visto el crecimiento de la red? Hablamos. We'll be right back. Bueno, y no podíamos saltarnos este Soul Sacrifice de Santana, que nos ha dejado como temblando, ¿no? No soy más. Vamos a mandarles un mensaje a todos los que nos protegen, nuestros superiores, políticos, maderos y demás. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no lo podemos hacer nada. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. No podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública con usted. Bueno, y esto venía que ya hace, antes de que este gobierno que está en la actualidad, en el gobierno español, no sabemos si es bipartito, tripartito, o es una orgía de lo que más les conviene a todos ellos, antes de que de salir elegidos, recordaban que si salían elegidos iban a derogar la ley Mordaza. Sí, esa ley Mordaza que amiguitos y amiguitas nos prohíben grabar a una persona que trabaje para el Estado haciendo la salvajada que pueda estar haciendo y para luego tener pruebas, porque ahora todo el mundo para demostrar algo coge el móvil, chacachá. Pero si usted, señor o usted, señora, le graba a un agente de autoridad sin ningún motivo reventándole la cara a un ciudadano, no puede demostrarlo ni publicarlo, incluso puede tener una gran multa por hacer esa grabación. Bueno, eso es un ejemplo entre todos los que tiene esa gran y magna ley de la que nos vanaglorian nuestros superiores, según ellos, políticos. Los superiores me refería a que están ahí arriba para administrar nuestros derechos, para administrar nuestro dinero y para administrar o para gestionar cómo se utiliza todo eso. Bueno, ya teníamos esas. Vamos a darle al botón de la máquina del tiempo. La tenemos aquí, mira. En el Congreso, en el año 2000, punto, pi, se daba esto. El de la impunidad policial y el de la Mordaza. Pero, señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el Gobierno quiere aplicar la ley de aquí mando yo, la ley de la calle es mía. Una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle. Un Estado policial que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. Eso no sé si era un 2 de junio o un 25 de marzo. O si lo aconsejaba la ONU, que la ONU no sepa qué coño sirve, no nos sirve para nada. Solo para cuando estás muy borracho y llegan los Sanfermines cantar ONU de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, la ONU está ahí. Mira, sí, me deja llegar hasta el 20, no hasta el 7 de julio, San Fermín, pero sí hasta el 3 de febrero.

Nos hemos dejado llevar con estas melodías y se nos olvidaba que nos queda todavía un poco de material de nuestra gran compañera de caminos Pilar, que nos va a hablar sobre lo que es ser mujer, por ejemplo, da igual en qué parte del mundo, en este mundo patriarcal en el que vivimos todos y todas. Pero el ejemplo que nos va a dar hoy Pilar va a ser en Egipto, por ejemplo. ¿Qué le pasa a una mujer por ser mujer en Egipto? ¿O qué es lo que tiene que soportar, aparte de soportarlo como individuo en este mundo que soportamos todos y todas? Bueno, me he dejado de llevar, al principio del programa presentaba una crónica de una inmigrante también, que era un ejemplo más de lo que por ser mujer tienes que vivir como si fuera algo diferente cuando siendo de la especie humana tiene que soportar y hacer... Vamos a indagar en este tema. Oye, que me ha calentado el temita, el asunto. Bueno, por ejemplo, vamos a combinar lo que vive una mujer inmigrante en 10 años de invierno en Estados Unidos, siendo americana, y al llegar a Estados Unidos, que está en América, se siente como si fuera extranjera. Sale del trabajo, son alrededor de las 6 de la tarde, y trabaja para una familia de judíos que la despiden a los 3 días y la mandan a otra familia de iraníes que tienen celebración de Navidad esos días. Bueno, dice que cuando llega a casa, aparte de que los que la contratan ven que está en un estado de embarazo bastante avanzado, dice que encuentra la casa patas arriba, ni porque esté en estado de embarazo, quiere decir, ya que me han contratado, que tienen que dejar de hacer su vida normal. Pero encuentra la casa mucho más sucia. Y parece que lo hacen adrede y tiran la basura en el suelo para que ella la limpie. Son montañas de platos sucios que no han metido ni siquiera en el lavaplatos, que lo tienen última generación, el lavaplatos más moderno. Bueno, esta trabajadora recuerda que si limpia desde que tiene memoria, limpiar la casa de sus padres, ayudar en la de sus abuelos, limpiar el gallinero, el chiquero, el corral de las ovejas y las cabras, era la labor que se la daba sobre todo a las chicas, a las mujeres. En cambio, el chico cuando llegaba de la escuela tenía su tiempo para ir a jugar, aunque no tuviera económicamente mucho dinero, aunque fuera a jugar a tirar piedras al río. Ellas, en cambio, tenían que ir después de la escuela a asistir a su abuelo, moler el nixtapal para las tortillas en la piedra de la mano que se comía sus padres y sus hermanos chicos. Eso sí, antes de ponerse a comer, lavar la ropa de sus hermanos y la de su padre, limpiar sus manos, fueron hechas para limpiar la suciedad ajena. Lo ha pensado siempre, y siempre que le duelen las manos del agua, recuerda que lo hace para limpiar la mierda de los demás. Bueno, esto es un ejemplo más del patriarcado, que ya lleva mucho tiempo en nuestra civilización, desde mucho antes de la era medieval o de la época medieval, ya más o menos. Bueno, Tomasina, o podemos llamarla Tomasa, da igual a la niña, veía a los niños bañarse en el río y saltar en las pozas. Siempre soñaba con tener también ese tipo de diversión. Bueno, hemos tenido un pequeño lapsus de corte, porque estoy buscando una canción que a más de uno le sonará y no es que nos marcara, pero sí que parecía que no tenía importancia, y no sabemos si es que los payasos de la tele, os recordáis todos, al Popó, Pipí, Popito y Miliquito o compañía. Pero si buscáis uno de sus temas más famosos, sus hits, ¿no? Como se dice, el hits consentido o el hits que lo flipao. De esta peña que yo me acuerdo en mi generación, que era del 66, más o menos, todos chupamos algún programa de Fofó, Fofito y Miliquito. Bueno, pues nos viene al pelo para explicar por lo que supone este mundo patriarcal. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así. Planchaba que yo la martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Así limpiar, así, así, así limpiar, así, así, así limpiar, así, así, así limpiar, así yo la vi. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavar, así, así, así lavar, así, así. Jueves antes de almorzar. Y aunque sea cachondeo, pero no pudo jugar. Siempre en aquellas décadas, los niños ni siquiera cuando se levantaban de la mesa después de comer recogían ni el plato. Se cogían, se levantaban y se ponían a jugar con su juguete de última generación. Pero la niña era la que tenía que recoger o ayudar a la macho, a la mamá. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, domingo antes. Bueno, y el ejemplo de la Tomasa es de que después de 10 inviernos que llevaba en Estados Unidos como migrante, se casaba con Felipe, un salvadoreño que llegaba de mojado 2 años después que ella. Bueno, Felipe emigraba porque en una borrachera le pegó al hijo de un policía y este lo andaba buscando para matarlo. Así sus padres lo botaron de casa y le decían: vete a Estados Unidos, enróllate con una sudamericana. Y mientras sigas llegando borracho a casa y le des 4 hostias y no te diga nada, que te vaya bien la vida. Esta es una de las crónicas, como decimos, de una parte del mundo en la que el patriarcado sigue igual que en otras partes. Esto es para las personas cultas, para las personas cultas, instruidas, las personas vacunadas, preparadas. Yo estoy destruyendo completamente. Claro. Ahora yo te podría dar esto, chico. No son vagos como tú. Tú sabes de por qué hacen así con la cabeza, ¿eh? ¿Por qué hacen así? Porque es mía. Se lo voy a decir al Titi, yo eso. Bueno, oyes, ¿qué? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¿A ti te gustan las matemáticas? Uy. Me gustan las matemáticas. Mira, con patatas fritas, mira. Una mujer de... Os voy a hablar de Huda Sarawi, una mujer del Cairo que nació en 1879. Fue educadora y activista de los derechos de las mujeres. En el momento que ella vivió, las mujeres en Egipto se limitaban a la casa o al harén. En público se esperaba que se mostrasen modestas, cubriendo su pelo y la cara con un velo, que se llama el hijab. Y a Sarawi le molestaba mucho esas restricciones. Empezó a organizar conferencias para mujeres y por primera vez muchas mujeres salieron al espacio público. En 1910 consiguió abrir una escuela para niñas donde se enseñaban asignaturas prácticas como la obstetricia. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres abandonaron el harén para participar en acciones políticas contra el dominio británico. En 1919, Sarawi ayudó a organizar la mayor demostración de mujeres contra los británicos, desafiando las órdenes británicas a dispersarse. Se mantuvieron durante 3 horas bajo el ardiente sol. No dice cómo acaba. Sarawi tomó la decisión de dejar de usar el velo en público después de la muerte de su marido en 1922, marido con el que se casó con 13 años. Al regresar de un viaje a una conferencia de mujeres en Europa en 1923, ella se bajó del tren y se quitó el velo. Las mujeres que fueron a su encuentro se sorprendieron al principio y luego estallaron en aplausos. Algunas se quitaron los velos también. Este fue el primer enfrentamiento público a la tradición restrictiva. Ese mismo año, Sarawi ayudó a fundar la Unión Feminista Egipcia. Ella fue elegida su presidenta y ocupó el cargo durante 24 años. En esta unión consiguieron elevar la edad mínima de matrimonio para las niñas a los 16 años, aumentar las oportunidades educativas de las mujeres y mejorar la protección de la salud. La primera escuela secundaria de Egipto para las niñas fue fundada en el 27, como resultado de esta presión. Sarawi también lideró delegaciones de mujeres de Egipto en las conferencias y reuniones internacionales organizadas con otras feministas árabes. En 1944 tuvo lugar en el Cairo la celebración del primer Congreso Feminista Árabe que asociaba el feminismo y el nacionalismo árabe, organizado por la propia Sarawi. En 1945 fue presidenta y fundadora de la Unión Feminista Árabe. Huda Sarawi murió en el 47. Y eso es todo, amigos. Un abrazo muy fuerte.

Música. Los animales. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo. Al mundo de los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. Sueños. Ella piensa en dejarlo, un poema de Margarita Azul. Cambiarme a mí misma sería más fácil que cambiarte a ti. Podría crearme corteza y convertirme en arbusto. O volver atrás en el tiempo, a la imagen de una mujer, en una cueva de piedra. El vientre ahogado en un bulbo de fertilidad. O la cara, una pequeña perla, un grumo, reina de las termitas. O mejor, dar un salto y esconderme entre los nudillos y los velos venosos y morados de viejas damas. Volverme artrítica y refinada. O todavía, otra vuelta más. Caigo a lo largo de tu cama, aferrándome a mi corazón, y cubro con una sábana de nostalgia mi sonrisa lustrada de adiós. Que acaso sea inoportuna, pero definitiva. ¿De dónde es Margaret? ¿De qué país es Margaret? De Canadá. De Ottawa. Nació en Ottawa. No tengo gusto conocerlo. Pero hombre, en invierno, si hay que hacer rasca, me imagino que en Ottawa se tienen que quedar los nudillos. Sí. No, ¿no? Creo que estén dando cera bronceadora. No, bueno, pero una gran poeta, gran poeta. Gran poeta, oye. Más conocida por algunas novelas o que han hecho serie, ¿no? Ahora de la doncella y tal, que no las he visto. Me ha encantado ahora y me ha encantado otras veces que algo anteriormente de ella también habías lanzado desde aquí, ¿no? Hace años además ya, y luego aquí también en este programa empecé a recuperarla también, a retomarla. Sí. Muy grande, Margaret. Acordaros de Margaret que tiene, no iba además de clarividente, pero lo que yo escuchaba era una persona bastante sencilla, ¿no? Sí. En dar su, su punto de un sentimiento sobre algo y muy intrincada en la naturaleza. Su padre era también biólogo y bueno, no sé, un estudioso de la naturaleza. En Canadá tienes Vamos para regalar, que es un frío importante, y ella también muchas veces refleja en los poemas, ¿no? No sé, se nutre de... Noto ese reflejo, ¿no? Ese sentimiento bastante humilde, ¿no? Sí. A la hora de expresar sentimientos sobre algo sencillo. De bajar, ¿no?, a la tierra, sí, de estar todos al mismo nivel. En eso estamos, en bajar ya la nave a la tierra. Ya nos tenemos que ir yendo por hoy hasta... Lo malo es que la caída igual va a ser un poco impactante a veces, no tenemos... sé, viendo el panorama. Aunque bueno, nuestro copiloto Duna ya no está con nosotros, que nos dejó, que ¿qué? Era el Duna, que era quien veía sin alguna rotonda había un control de... Ese era clarividente. Pero aún todavía... Pachara dentellada también era grande, sabía quién echarse. Sabía quién mover el tobillo, eso estaba claro. Yo llevo ortopedia, pero en fin, no. La su pérdida, hemos aprendido dentro de lo malo que fue su pérdida, hemos aprendido a cómo detectar nosotros mismos los peligros de esta sociedad. Sí. Y una cosa para que no se confundan términos, Duna no era una mascota. Era uno más. Bueno, y así nos vamos, como decimos, Radio Sufridores, ha sido un placer. Hoy nos ha acompañado el Alacrán, que nos acaba de hablar. Nuestra gran colaboradora Pilar también, contándonos lo que supone ser mujer en Egipto, o lo que suponía y lo que supondrá en un futuro, porque esto va para largo, parece ser, aunque sea triste. Nos acompaña en la pista número uno nuestro gran Kiko Veneno. Yo creo que Kiko, que todavía sigue en pie, hay que mantenerlo cerquita de nuestro archivo musical, porque tiene también visión de futuro. Y después del caldo de Kiko Veneno, hemos tenido también al gran Van Morrison. Ese leoncete, que se denominaba el León de Belfast, pero más que leoncete era... tenía su toque gatuno. Pero más que felino, era músico, que es lo que importa. Como no, Santana, y también tuvo su época de que se le fue la bola con que había visto, se le había aparecido, no la Virgen, porque ya no quedan vírgenes, o si queda alguna, cuidado, que se cuide la pobre, porque hoy día un imen no tiene valor. Así ha estado Santana también con su sacrificio. Ahí está con su percusión, este Santana que se acompañaba siempre de muy buenos amigos músicos. En la pista número 4 hemos tenido a los grandes Jack Spectrum. Bueno, ya sé que preparados para lo que se avecina esta nueva temporada, cuando ya se acabe... Cuando se acabe de encoger la castaña por fin, tendremos más tiempo para dedicarle más calidad a nuestro contenido. Pero hemos estado varias madrugadas, el Alacrán y yo, recopilando música, eso sí, descargada ilegalmente, cómo no, pirateado todo con copyright, esperemos que no nos localice Ramoncín, ¿no? Que anda con la SGA que no veas. Ramoncín, el rey del... el increíblemente el ex rey del pollo frito. Bueno, y así de lo último que hemos robado a la red, así descaradamente, porque... la piratería nunca va a desaparecer en este puto planeta. Os dejamos con otro tema extraño de Kiko Veneno, que poca gente igual le sonará, y que para aterrizar nos va a recordar dónde están los planetas. ¡Papá maestro! ¡Agur etando pasá! Un gran abrazo a todos y todas. quiero vivir ni sufrir por amor al arte. Un lugar donde poderte dar lo que tengo que darte. Me voy a amarte porque tú me sabes amar. Planeta Júpiter, yo me congelo y en Mercurio me quemo los pies. Llegué a Venus, qué mala suerte, una tormenta no me deja ver. Estas